Bien. Bueno, para empezar, queríamos saber más o menos cómo fue tu formación desde que empezaste la carrera, que sos egresado de la UNLP. Exactamente, yo soy egresado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, donde me recibí de licenciado en Comunicación Social con orientación periodismo. No sé si existe todavía la orientación porque sé que cambió el plan de estudios hace un par de años, pero bueno, esa fue por lo menos cuando me tocó a mí. Y después, bueno, fui haciendo un recorrido profesional que también me permitió ir incorporando y algunos otros conocimientos y sobre todo haciendo otras experiencias. Ahora tengo dos gatos acá que me están molestando, pero los voy a tratar de mantener a raya. Después también hice bastantes cursos, hice algunas cosas en paralelo, pero bueno, la base de todo, sin dudas, fue haber estudiado periodismo en la facultad. Bien. ¿Qué perspectiva de comunicación tenés? A ver, es una pregunta interesante esa porque uno cuando empieza a estudiar se imagina una cosa y después la vida profesional te propone otra. Entonces, digamos, yo tengo una, digamos, me siento mucho más cómodo desde una perspectiva de comunicación comunitaria, comunicación popular, que ese fue, esa fue y es mi práctica periodística. Yo participo hace muchos años en Radio Estación Sur y eso me vinculó desde joven, digamos, desde muy, muy chico, con lo que tiene que ver con la comunicación comunitaria, con la experiencia de Farco, por Argentina, redes comunitarias y experiencias alrededor de eso, pero mi vida profesional me llevó por un camino bastante distinto, que tiene que ver mucho más con la comunicación institucional primero y con la comunicación digital después. Uno por ahí cuando empieza a estudiar se imagina que el mundo laboral está acotado estrictamente a lo periodístico. Y después vas descubriendo que hay posibilidades bastante más amplias que tienen que ver con la docencia, que también alguna vez lo hice. Y después, bueno, la comunicación institucional, que en los últimos años lo que se ha abierto a partir de la comunicación digital, que se volvió como una parte más de lo que tiene que ver con comunicación institucional, y que son cosas que por ahí cuando estás estudiando, cuando te estás formando, no le das tanta bola porque, sinceramente, no se ve tan atractivo, tan interesante como las perspectivas que te brinda el periodismo a nivel gráfico, radio, tele. Uno en general se forma, estudia, imaginándose en ese lugar. Y bueno, después por ahí te vas encontrando con otras situaciones a medida que vas insertándote en el mundo laboral, que es lo que yo creo que les va a pasar. Si me permiten el consejo, yo lo empezaría a tener en cuenta y lo empezaría a pensar desde ahora, porque efectivamente son posibilidades que están ahí, es un mundo que está ahí y también es otra forma de hacer comunicación, sin dudas. Hablando de periodismo, ¿cuál es tu opinión sobre la manera que hoy se está ejerciendo el periodismo? ¿Crees que se ejerce de una manera responsable? Yo creo que es una pregunta interesante para pensar en cómo se formula. Porque el tema de plantearnos esos términos es imaginar que hay una sola forma de periodismo, y la verdad es que hay muchísimas. Nosotros muchas veces lo miramos o lo pensamos desde el periodismo más mainstream, desde el periodismo de los medios que tienen la posibilidad de generar agenda, que son por ahí los que mayor nivel de público tienen y mayor nivel de incidencia tienen, por eso son precisamente los que crean agenda, pero no son los únicos. Desde ese lugar, te podría decir que el periodismo mainstream tiene serias, pero serias deudas con la comunicación, con la democracia, con sus públicos, con sus audiencias, con un montón de sectores, porque es una forma de ejercer el periodismo ordenada desde lo mercantil, ordenada desde lo económico, desde lo que deja ganancia y no deja ganancia, y desde cómo hacemos para tener más audiencia de la que tuvimos ayer. Y esa lógica generalmente actúa muchas veces en contra de la necesidad de informarnos, del modo, de las voces que se expresan, de cómo se cuentan esas voces. Digo, hay un montón de deficiencias que tiene esa forma de encarar el periodismo, que por suerte en los últimos años ha entrado bastante en crisis. Hasta hace, no sé, 10 años atrás, la idea de que el periodismo era una práctica neutral, libre y desprovista de cualquier tipo de intencionalidad, era una idea muy extendida. Hoy creo que a partir sobre todo de lo que fue el debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todo eso está muy en crisis y empezar a poder debatir eso permitió otros debates muy importantes y muy necesarios también, que nos permiten ver que hay otras formas también de ejercer el periodismo, que hay experiencias de periodismo cooperativo, comunitario, público, escolar, universitario, digamos, es un mundo muchísimo más amplio, mucho más rico y mucho más interesante que los canales de aire, dos o tres diarios o uno o dos señales de noticias 24 horas. Esos hoy por hoy son los que tienen como los reflectores encima y son los que parecen que son únicamente el periodismo, pero realmente hay cosas muy interesantes que se pueden ver, como la experiencia de Tiempo Argentino, como radios públicas, como radios comunitarias, digo, hay realmente cosas muy interesantes que están pasando y que están pasando al costado de todas esas prácticas que creo que todavía están muy en deuda con nosotros como audiencia. Dígame si me voy mucho de tema, y por ahí me excedo un poquito, párenme. No, está bien. Ahí está. No sé si escuchaba mal. Me parece que no. Estaba con el micrófono muteado, me parece. ¿Me repetí la pregunta? ¿Se me escucha? Fuiste jefe de prensa, queríamos que nos contaras un poco más sobre tu experiencia en ese trabajo. Cuando dice prensa institucional, cuando dice comunicación institucional, porque te escuché la segunda parte de la pregunta. Ay, perdón. Queríamos saber, fuiste jefe de prensa, queríamos saber cómo fue tu experiencia. Sí, ahí sí, ahí te entendí bien. Bueno, yo trabajé en prensa en un organismo que se llamaba Renatea, un organismo que se creó a finales de 2012. Entonces era todo muy nuevo, había que armar todo medio de cero. Fue una experiencia riquísima, donde aprendí muchísimo, porque era un campo donde yo no sabía, pero yo era un organismo que se encargaba de garantizar que los trabajadores y trabajadores del campo, los salarios, estén registrados, y se haga cumplir la ley que tienen específicamente ellos, que era una ley que se sancionó a finales de 2011. Entonces era todo muy de cero, era una ley que había arrancado a regir hacía un año, un organismo que se había armado un par de meses después, y donde teníamos que trabajar todo por delante, y además en un contexto muy, muy difícil, muy peculiar, porque es un universo amplio de trabajadores, y trabajadores y trabajadoras a los que nunca les sobraron los derechos laborales, precisamente, sino más bien por el contrario. Entonces hubo que pensar desde cómo se comunicaba el organismo, que era nuevo, que nadie lo conocía, que era un organismo que dependía del Ministerio de Trabajo, pero tenía su independencia, y además tenía que lograr intervenir en paralelo, digamos, en cómo se lo contabas a la sociedad, a la gente, al Estado, a los privados, a las patronales agropecuarias, cómo lograbas referenciarte e intervenir con los trabajadores y trabajadoras del campo, que realmente es un universo complejo y muy interesante. Fue una experiencia realmente maravillosa para mí, porque aprendí muchísimo, y fueron esas situaciones en las que tenés que aprender desde sacar la foto, escribir la gacetilla, tener armada la base de datos para mandar la gacetilla, llamar a los prensa para que lo saquen al director del organismo en medios de comunicación. Digo, es muy importante la formación académica, es muy importante estudiar, pero después cuando les toque insertarse en el mundo laboral van a ver que es igual de importante toda la experiencia que se hace cuando estás trabajando. Cuando te tiran a la cancha y decís, bueno, ahora tenés que jugar. Y si esto no lo viste en la facultad, lo lamento, lo tenés que hacer igual. Y realmente me sirvió mucho para valorar, digo, de otra manera, lo que tiene que ver con la comunicación institucional, que en general uno muchas veces se lo imagina como algo muy aburrido, donde tenés que mandar gacetillas y básicamente ahí se termina tu labor. Y si bien es cierto que algo de eso hay, también te das cuenta que tiene un rol muy importante, que es poder revalorizar el trabajo que se hace desde el Estado. Hay comunicación institucional pública y hay comunicación institucional privada, por supuesto. Pero a mí lo que me pareció muy interesante de esa experiencia es que hay un montón de sectores, espacios, universos, sujetos, donde si no interviene el Estado, no interviene nadie, no pasa nada. Y poder valorizar eso, poder ponerlo en tensión, poder discutirlo, creo que es un rol muy importante, y ese precisamente es el rol que tiene la comunicación institucional para ese tipo de instituciones. Ese organismo después dejó de existir cuando ganó Macri un fallo de la Corte Suprema que lo declaró inconstitucional y ya no existe más, así que fue una experiencia absolutamente sui generis. Pero así como esa, hay un montón más de oficinas y organismos públicos que cumplen labores muy importantes y que necesitan, dependen de personas que hagan el trabajo de contarlas. Quizás algún día esas personas sean alguno de ustedes, los que estén ahí sentados pensando cómo escriben la mejor gacetilla o cómo consiguen que ese lugar tenga la visibilidad que merece, la visibilidad que corresponde y logra insertarse en la comunicación pública. Así que creo que es una experiencia diferente a la del periodismo, pero que sin duda es interesante. Cuando le contestabas a una de las compañeras, hablabas de las nuevas opciones que hay, digamos, en la comunicación, puntualmente de la comunicación digital. Vos ahora te estás dedicando a ser community manager. ¿Cómo fue que vos te comenzaste a formar en esta área? Y si querés contar más o menos de qué se trata por ahí para la gente que no conoce qué es este término. Bien. Yo empecé a formarme en lo que tiene que ver con comunicación digital y con las labores y tareas de un community manager cuando trabajaba en Renatea, justamente porque parte de todo lo nuevo del organismo era también que tenga sus redes sociales. Las redes sociales empezaron a tallar y a pesar cada vez más de 2002 o 2003 en adelante. Y de ahí en adelante fueron cada vez más importantes y hoy ya son una parte de la comunicación institucional. Así como escribís la gacetilla y te contactás con periodistas y tratás de conseguir notas para tu organismo, parte de eso también es la estrategia en redes sociales que tiene cada organismo público. Hoy está mucho más instalado de lo que estaba en ese momento, que era medio una novedad. Y es un soporte más donde efectivamente tenés que estar, donde efectivamente tiene que estar sea un organismo, sea un candidato, sea una persona que cumple una función pública, y donde es importante pensar las características que tiene y para qué, por qué es necesario estar presente ahí, porque efectivamente es un vehículo de comunicación muy importante y que con el paso del tiempo se está volviendo cada vez más importante, lo que lo vuelve efectivamente un lugar estratégico, ¿no? Desde dónde intervenir. Ustedes piensen en la cantidad de noticias que ven a diario que se tratan de cosas que levantaron de las redes sociales. Tal persona dijo tal cosa y explotaron los medios, las redes, perdón, tal polémica explotó en Twitter y hoy la vemos acá. Cada vez más cosas que pasan en las redes sociales le ponen la agenda o son tomadas como agenda para medios de comunicación. Por lo tanto, efectivamente, se volvió el lugar en el cual tenés que estar. Las redes tienen sus características propias en términos de cómo funcionan como soporte, qué características tienen para pensar un mensaje, hacerlo llegar al destinatario, al que necesitamos, al que queremos, y bueno, trabajarlo es parte de una estrategia de comunicación con cosas que tienen reglas diferentes a las que tiene el periodismo, pero también guardan algunas cosas en común. Digamos, hay algunas ideas, algunos conceptos, algunas nociones de estudiar y de pensar la comunicación que son medio universales y también va para la comunicación en redes sociales, que tienen que ver con qué querés decir, a quién se lo querés decir, cómo se lo querés decir. Hay toda una serie de preguntas que te ayudan a ordenarte, que te ayudan a ordenar tu trabajo y que son eso, son medio universales desde que empezamos a aproximarnos y a vincularnos con lo que tiene que ver con la comunicación. Yo actualmente trabajo con las redes sociales del Intendente de Avellaneda, la Municipalidad de Avellaneda, somos un equipo grande, digamos, no es que yo soy yo solo, pero yo soy parte de ese equipo y es en lo que vengo trabajando desde 2018. Y también una experiencia novedosa, interesante, y que propone un universo laboral que también uno por ahí cuando empieza a estudiar no lo tiene tan presente y sin embargo es una posibilidad interesante. Bueno, un poco de la mano de lo que venías hablando, ¿en qué se diferencia trabajar en radio de trabajar en las redes sociales? Y son cosas bastante diferentes. Yo creo que la diferencia central pasa porque cuando vos trabajás en redes sociales tenés mucho más acotado, por lo menos deberías tener mucho más acotado tu margen de intervención, digamos, hasta dónde podés intervenir, hasta dónde podés actuar, de qué modo podés hacer. Digo, tenés una política pública que comunicar, tenés un evento que comunicar, tenés, qué sé yo, una situación en particular, que querés decir una declaración, por ejemplo, que querés contar, mientras que lo que tiene que ver con el trabajo en radio me parece que es muchísimo más amplio, es muchísimo más rico, porque ahí vos querés contar una noticia, querés contar una situación y hacia dónde se dispara no tenés idea, hasta dónde, qué puede generar toda esa, todo ese movimiento, toda esa situación de decir, mirá, tenemos tal problemática. Le voy a contar una historia, a mí no me gustan las historias que aluden a uno mismo, pero bueno, en este caso vale. Una vuelta estábamos al aire y nos llama una vecina para contar que tenía un problema en la vereda, no me acuerdo si era un árbol que había, que no lo querían podar o que estaba tapándole una ventana, no sé, pero una situación así bien vecinal, digamos, bien de barrio, y que la municipalidad no intervenía. Cuando estamos al aire, otra compañera nos dice, che, tengo el teléfono del funcionario del municipio que debería ser responsable de eso. Y yo dije, bueno, llamémoslo. Lo llamamos, el tipo atendió, medio que escuchó la situación ahí, intervino y ese mismo día le fueron a arreglar a la vecina el problema que había tenido. Por eso digo la diferencia de algo muy lindo realmente que tiene la radio, que es que vos es medio tirás la botella al mar y no sabes para dónde llega. Y bueno, y sobre todo cuando tenés ganas, buena voluntad y qué sé yo. Son trabajos que son muy distintos, efectivamente, pero los dos tienen sus cosas interesantes, sin dudas. Y para ir cerrando más o menos, ¿qué responsabilidad tiene, no, llevar las redes de un intendente? O sea, sabemos que es medio complicado, creo. Sí, es una responsabilidad interesante. Cuando lo arranqué tenía un miedo bárbaro. Ahora ya estoy un poco más tranquilo, digamos, más canchero. Pero bueno, el problema que tiene en general este tipo de trabajos es que vos sos el hilo más delgado de la cadena. Cuando hay un problema, el responsable sos vos. Nunca va a ser el responsable el intendente, el gobernador, el presidente. Me viene a la cabeza la situación que vivió Pablo Bruera, el intendente de La Plata en 2015, cuando fue la inundación en La Plata. Tuiteó una imagen donde decía ya recorriendo los centros de evacuados, cuando en realidad estaba de vacaciones en Brasil. Entonces, en vez de asumir, decir estoy en Brasil, me voy a volver lo más rápido posible, era un fin de semana largo, nadie se imaginaba una tormenta de esas dimensiones. Digo, no estaba tan mal que el intendente se hubiera tomado unos días y estuviera en Brasil. Pero bueno, eligieron mentir, pusieron una foto falsa, qué sé yo. Se supo eventualmente que esa foto era falsa, que él estaba en Brasil, que todavía no había vuelto, en La Plata no había autoridad. Bueno, fue toda una situación muy tensa. Y la solución de Pablo Bruera fue decir: esto fue culpa de mi equipo de redes sociales, ya los eché a todos, les pido disculpas, sigamos trabajando. Bueno, eso un poco es la realidad, la cotidianeidad de este tipo de trabajo, donde bueno, tenés que ser muy cuidadoso porque sos el hilo más delgado, digamos, no estás al nivel de un vocero, por ejemplo, de un vocero de prensa o de, qué sé yo, una persona que está a cargo de manejar las notas que da la persona para la cual trabajes. Así que bueno, tiene esas particularidades en el sentido de que es algo que todavía es algo relativamente nuevo, no está del todo encuadrado, medio que la dinámica del trabajo es la que te termina ordenando, pero esa dinámica es muy propia de la persona para la que trabajes. No es lo mismo trabajar en las redes un intendente del conurbano que uno del interior de la provincia, que uno que es candidato a intendente, pero todavía no es intendente. Digo, hay muchas particularidades que juegan en el medio y bueno, y que son parte del trabajo, sin dudas, pero que todavía no te permiten plantear, digamos, un qué imaginarse como, digamos, labores cotidianas. Vos te dicen, vas a trabajar en radio y decís, bueno, voy a tener que contar noticias, vamos a entrevistar gente, vamos a trabajar con la producción. Te dicen, bueno, vamos a trabajar a radio de intendente y bueno, ¿y qué quiere este intendente? ¿Cómo trabaja? Digo, es algo que tenés que arrancar medio personalizado en el caso del perfil que tenga, pero también es una experiencia interesante y que por ahí uno no tiene tan en cuenta. Bueno, ustedes son más jóvenes, por ahí ya vienen con eso mucho más arrancado. Cuando yo empecé a estudiar no existía nada de eso, así que medio que nos tuvimos que ir enterando sobre la marcha. Quizás teniendo la posibilidad de empezar a estudiar y de formarse en un mundo donde eso ya laboralmente ya existe, les brinda a ustedes más posibilidades, más herramientas como para que algún día también pueda ser un futuro laboral para ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Beckett. Ya se fue rápido. Sí. ¿Cómo? ¿Qué les pareció? ¿Cómo la vivieron? Yo no, es horrible.